Sábado 22 de julio. Mujer, ¿a quién buscas? Del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Rabuní», que significa maestro. Jesús le dice: «No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor y ha dicho esto». Comentario al Evangelio por Fray Juan José. El texto recoge dos momentos distintos de las manifestaciones de Cristo resucitado. El primero, el anuncio de María a Simón Pedro y a Juan de que se han llevado del sepulcro al Señor. Y no vemos dónde lo han puesto. No se habla de resurrección, de Jesús vivo. Solo, importante signo, de que no está en el sepulcro. En el otro episodio, María, sin Magdalena, toma conciencia de que Jesús está vivo, ante ella, cuando la llama por su nombre. Fue el oído, no los ojos, el que lo hizo reconocible a María. Y el anuncio a los apóstoles será distinto del primero. Jesús no está en el sepulcro porque no pertenece a los muertos. Está vivo y se junta a su Padre y al Padre vuestro. Es magnífico que María sea considerada por los escritores santos la primera testigo y predicadora del triunfo de Jesús sobre la muerte, de su presencia viva al lado de Dios Padre. Cierto que, precisamente por ser una mujer, algunos discípulos dudaron de la veracidad de su palabra. Solo cuando Pedro y otros atestiguaron lo que María había dicho, se creyó en la resurrección de Cristo. Circunstancia que da que pensar. Testimonio válido de la resurrección es el amor, el compromiso afectivo de todo el ser con la persona y causa de Jesús. Sea quien sea, hombre, mujer, jerarquía o pueblo sencillo. ¿Cómo nos vemos cada uno para que podamos ser testigo de que Jesús está vivo y que su palabra, su causa, siguen vigentes? ¿Cuál es la dimensión de nuestro amar? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.